donde sentirás la magia de cuatro regiones y hallarás algo especial por todos tus rincones. Vengo de la tierra, del tostado, de las habas, de la flor, de pan, de la colada morada. Yo vengo de la tierra, de la fanesca, la chuchucara, donde se come hornado, mote, fritara y caucara. Tierra de Aztón, de Joaquín y de Montalvo. Bien. Buenos días, queridos radioescuchas de la Casa de la Cultura. Estamos en el segmento Aquí y Ahora. Este día, pues, con algunos temas muy importantes y con la presencia de gratos invitados. Pero también, a la distancia, pues, con la presencia de la conductora del programa, que es Eloísa Carbonell. Les saluda Mario Ojeda, como en la co-conducción, pues, y le dejo el micrófono con Eloísa. Buenos días con todos. Continuamos esta mañana entonces en diálogo, ¿no? Por tratar los aspectos de esta particular coyuntura económica y social y política, ¿no?, que atraviesa el Ecuador. Bueno, agradecemos la presencia, por supuesto, de Angélica Porras y Flores Mido Simbaña, por esta participación en la construcción de la ciudadanía activa, ¿no?, a través de sus escenarios de gestión de lucha, pues, comunitaria y académica en estos espacios de radio, tras la búsqueda de un diálogo abierto, ¿no?, con la ciudadanía, que contribuya a una opinión pública responsable, crítica y bueno, a nivel nacional como internacional. Bien, aunque los problemas que atravesamos actualmente obedecen a una realidad estructural más amplia, ¿no?, el sistema del capital y la articulación del poder en la geopolítica internacional. Realmente el detonante de esta coyuntura social y política, yo creo que es el regreso de la injerencia de la banca multilateral a los países sudamericanos, ¿no?, como el Ecuador. Y esto, pues, a través de los acuerdos o cartas de intención, cuyo propósito central es extraer los recursos de los países intervenidos en un tiempo récord, ¿no?, tras la vía de medidas económicas de shock que impactan fundamentalmente al pueblo. Entonces, lo vivido tras la emisión y posterior derogación del decreto 883, lo que nos deja sin duda varias lecturas a los diferentes actores sociales del país. Desde uno de los actores más destacados, sobre todo como ha sido el movimiento indígena, hasta los ausentes medios de comunicación, ¿no?, a nivel nacional. Y bueno, como crisis emergente también abre nuevas oportunidades, ¿no?, que en una ciudadanía viva como la ecuatoriana, que viene alertando ante la llegada de efectos ya conocidos y organizando para la construcción de una gobernanza activa, ¿no? Prueba de ello, yo creo que es la consolidación del movimiento sindical a través de la integración de las federaciones ecuatorianas. Y bueno, su conocida demanda de interconstitucionalidad del acuerdo con el FMI, que ha sido también gestionada y sustentada jurídicamente justamente por Angélica Porras y por Richard González, ¿no?, en base al artículo 86 de la Constitución. Bueno, con esta antesala, a mí me gustaría darte la palabra, Angélica, para conocer lo que ha pasado luego de realizada esta demanda ante la Corte y la respuesta que emitió a través de esta orden judicial, ¿no? Si no me equivoco, fue en el mes de agosto, ¿no?, que ha solicitado al gobierno del Ecuador transparentar estos contenidos de negociación y los usos de destino de estos 3.000 millones de dólares y hasta aquí desembolsados por el FMI al gobierno. Adelante, Angélica, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días con todos y todas. A ver, hay, efectivamente se hicieron varias denuncias de inconstitucionalidad y varias demandas de acceso a la información pública. En las demandas de acceso a la información pública, precisamente se solicitó que el gobierno transparente todos los documentos que forman el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque de esos documentos solo se conoce la carta de intención, que además también fue obtenida después de hacer una acción de acceso a la información pública. Entonces, pero a más de la carta de intención, faltan el memorando de entendimiento, falta un memorando que se llama financiero y económico, y faltan los pagarés, que son los que establecen las condiciones de pagos y desembolsos. Entonces, respecto de esa, de esos documentos que forman el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se presentaron varias demandas, y de esas, más o menos 5 que se presentaron, una jueza nos concedió, o sea, nos le ordenó a los miembros del Comité de Deuda del país que entreguen esos documentos. Pero hasta ahora no está cumplida esa orden que dio la jueza, ¿no? No se ha cumplido, y lo que hay que hacer inmediatamente es pedir que se cumpla el fallo a través de otra acción que se llama acción de incumplimiento. Esa es una de las cosas que se hizo. Por el otro lado, está 2 demandas de inconstitucionalidad, una que se presentó con la Asociación de Economistas Heterodoxos, con Pablo Dávalos concretamente, y esta es una acción de inconstitucionalidad presentada a la Corte por el fondo del acuerdo, es decir, por la violación que las condicionalidades del acuerdo traen a los derechos económicos, a los derechos laborales, a los derechos sociales y en general a todos los derechos humanos. Entonces, esta es una demanda que se presentó en el mes de agosto, y luego presentamos otra demanda, que fue la demanda que presentamos con la Federación Intersindical, que fue una demanda de inconstitucionalidad por la forma. Es decir, porque desde nuestro punto de vista, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenía que pasar por el análisis de la Asamblea y por el análisis previo de la Corte Constitucional. Entonces, son 2 demandas de inconstitucionalidad que están en la Corte Constitucional y hasta ahora no las ha resuelto, ni siquiera les ha admitido. Eso supone que la Corte ha caído en un desconocimiento legal, porque la ley establece que en 15 días se deben admitir o inadmitir las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, esto muestra precisamente que hay mucho miedo para resolver el asunto del Fondo Monetario, no más aún después del paro, porque se pudo sentir claramente que la respuesta de oposición no fue solo al decreto 883, sino en general a la política neoliberal y sobre todo a las imposiciones del Fondo Monetario. Entonces, ahí estamos frente a un incumplimiento de la Corte Constitucional, estamos frente a otro incumplimiento del Ministerio de Finanzas, de la Presidencia de la República, con respecto a la acción de acceso a información pública, porque todavía no han cumplido el fallo de una jueza, ¿no?, que les ordenó entregar los documentos. Esa es la situación. Entonces, la Corte Constitucional está en deuda, digamos, con admitir o inadmitir las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron. Bueno, el público, digamos, está escuchando esta entrevista y esta información valiosa, pero como el público no está, digamos, no sigue la continuidad de los hechos, sería muy importante que lo pongas en contexto, ¿no? O sea, que el público pueda entender de qué estamos hablando, cuál es el origen, cuál es un poco la historia de este proceso, y también, finalmente, cómo podemos nosotros los ciudadanos o las organizaciones, pues, presionar un poquito a esta Corte, ¿no?, para que, pues, emita un fallo, para que se interese y para que ponga en asunto lo que está planteándose desde la sociedad civil. Bueno, decir que, a ver, el tema de el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con un préstamo que le pedimos de alrededor de 4,000 millones de dólares, pero que además hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional tiene en su constitución, digamos, que también firmamos nosotros por los años 40, líneas distintas de crédito, ¿no? Entonces, hay unas líneas, de estas se llama fondo extendido, se llama esta línea de crédito que nos dieron, ¿no? Esta línea de fondo extendido tiene una cuestión particular. Solamente puede utilizarse para estabilizar la balanza de pagos y no se puede utilizar en proyectos de inversión, o para recomprar deuda también se puede utilizar. Entonces, por eso hay una contradicción con la Constitución, porque la Constitución dice en el artículo 290 que solamente se puede adquirir préstamos internacionales que endeuden, que sea deuda pública, cuando se va a hacer inversiones en infraestructura. Entonces, este dinero que viene no es para inversiones, porque lo prohíbe la propia Constitución del Fondo Monetario Internacional en esta línea. Uh-huh. Y, por otro lado, la Constitución dice usted no puede endeudarse si es que no va a ser para proyectos de infraestructura. Pero además, la Constitución es bien clara que hay que tomar una serie de pasos. Entonces, en marzo de este año, del 2019, el Banco Central, a través de su representante, y el Ministerio de Finanzas le piden al Fondo Monetario un préstamo a través de lo que se llama la carta de intención. La carta de intención tiene además un documento que le va anexo, que forma parte de la carta de intención, que dice: yo me comprometo en el año 2019, en primer lugar, a rebajar la masa salarial; en segundo lugar, a hacer reformas laborales que flexibilicen y precaricen la relación laboral, porque hay mucho dinero, porque los empresarios no pueden hacer empresa. Eso dice la carta de intención. Y una reforma tributaria. Una reforma tributaria que supone eliminar el impuesto de salida de capital, pasar de impuestos directos a impuestos indirectos la mayor carga, es decir, poner en el IVA y no en el impuesto a la renta, es decir, en impuestos regresivos el mayor peso de tributación del país, eliminar esto del adelanto del impuesto a la renta, etcétera. Y además eliminar los subsidios de combustibles. Aparte de reducir puestos de trabajo en el sector público, en el Estado. Entonces, todos estos elementos nosotros nos comprometemos con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto es inconstitucional, porque la flexibilización laboral está prohibida, la precarización laboral está prohibida, y además el sistema tributario, según la Constitución, debe ser para mejorar, debe poner énfasis en los impuestos directos, porque se pretende la redistribución o la distribución de la renta, etcétera. Entonces, todos los acuerdos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional son inconstitucionales. Esto ocurrió en marzo, la carta de intención. Ya estamos en octubre y ni siquiera conocemos todos los documentos que están alrededor. Se conoce lo que ellos quieren que conozcamos. Y además de esto, como insisto, es inconstitucional. Ahora el problema es que, mira, el ámbito institucional no responde. Si no hubiera sido por las movilizaciones, si no hubiera sido porque la gente estuvo en las calles, el 883 estuviera todavía sano. Claro. Y ese es el inicio. Ya estuviera vigente, ¿no? Claro. Y ese es el inicio, porque es la primera medida. Pero tenemos otras medidas, porque los desembolsos del Fondo Monetario son cada cierto periodo, no es que son de una sola vez. Entonces el Fondo Monetario viene, revisa si hemos hecho las tareas y nos da más plata. Yeah. Así funciona. Ajá. Eloisa, ¿quieres alguna pregunta o comentario? Sí, bueno, digamos, de cara a lo que escuchamos, digamos, de Angélica, sobre estos efectos, ¿no?, que mencionas, nos parecería como importante como conocer desde ustedes, desde las visiones, tanto Flores Mila como Angélica, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de estos acontecimientos, ¿no?, que se vivieron durante y los que se están viviendo post al decreto 883? O sea, es decir, ¿cómo se han gestado y cómo se están también modificando o se deberían mover estas fuerzas y derroteros, ¿no?, al interior de las organizaciones sociales, entre organizaciones de sociedad civil, por supuesto, movimiento indígena, y luego de estas, ¿cómo también con el gobierno nacional? Sugiero entonces que le demos la palabra, pues, por última vez en esta primera ronda, Angélica, y luego pasemos, pues, a conocerle de más de cerca a Flores Milo. Entonces, si te parece bien, Eloisa, pues que Angélica pueda abordar esta temática y luego pasamos a hablar con Flores Milo. ¿Te parece, Eloisa? Sí, desde luego. Ya, chévere. Bueno, gracias. Yo respecto de los acontecimientos, a mí me parece que marcan un antes y un después, ¿no? A mí me parece que es un resurgimiento de la capacidad de movilización, no solo del movimiento indígena, sino de todos los ciudadanos en el país. Y me parece además que esto siembra una semilla muy buena respecto a cómo otros países también están respondiendo. Y yo entiendo que hay un salto cualitativo, porque no solamente se habló de una cuestión específica, sino que efectivamente se vio la oposición al modelo, se vio la imposición a la intromisión del Fondo Monetario Internacional, y eso me parece un salto cualitativo desde las organizaciones. Y además se pensaba que las organizaciones estaban destruidas, se pensaba que estaban fragmentadas, que eran incapaces de movilizarse, y me parece que esa debe haber sido la apuesta del gobierno. Y también la sociedad civil, sí, en general, ¿no? En general, sí, que no tenía capacidad de movilizarse, y me parece que eso se demostró que no es así. Ahora hay un reto gigante para las organizaciones. Y para la sociedad civil. Y para la sociedad civil. Entonces me parece un gran avance. Realmente es lamentable el grado de respuesta, de criminalización de la protesta social, de agresión por parte del gobierno, de agresión por parte de la policía, y además el papel de la prensa, que fue lamentable. Entonces, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, es triste eso, porque además están en medio varios procesos de criminalización de la protesta social. Los dirigentes tienen que defenderse, pero además es necesario enjuiciar también a los responsables de los muertos, porque los muertos, aunque se hayan caído, que es dudable, pero eso lo determina un juez, pero los muertos son resultado de las protestas, y eso, el responsable es el Estado. Aunque se caiga, claro. Responsables del Estado, y tiene que indemnizar por eso. Pero se supone que hay algunas personas que perdieron sus ojos, que perdieron miembros, hay muchos desaparecidos, muchísimos desaparecidos. O sea, los informes de la Defensoría del Pueblo, que hizo un muy buen papel, dicen que son 9 muertos, que son 1.500 heridos y 1.100 algo de personas que fueron ilegalmente detenidas. Entonces estamos hablando de violaciones masivas de los derechos humanos, que alguien tiene que responder tarde o temprano, porque si es que aquí no hay respuesta en el sistema judicial, habrá que ir a las instancias internacionales. A finales de octubre viene una misión de la Corte Interamericana del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, precisamente a saber qué es lo que ha pasado durante estas fechas. Entonces, bueno, ese sería mi balance general sobre este tema. Flores Milo, primero, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos un poquito, vamos como un poquito en orden, pues como le decía Angélica, nuestra audiencia pues está atenta al programa, sin embargo requiere un poquito de contextualización, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito la relación Flores Milo Simbaña, la CONAIE, cuándo comienza, cómo se da, pues si podrías hacer un pequeño bosquejo de qué es la CONAIE, para información de nuestro público, ¿no? Buenos días con ustedes por la invitación, muchas gracias, y un saludo a todos los radioescuchas. Creo que fue de conocimiento general, tanto el movimiento indígena, la CONAIE, como otros sectores sociales, especialmente el FUT, venía realizando movilizaciones desde hace unos meses atrás, justamente desde el momento cuando ya se hizo cada vez más evidente, o trágicamente evidente, que los diálogos que anunció el gobierno desde que se inició, ya casi 2 años de entre comillas, diálogo, no daba resultado en absolutamente nada. Incluso en el caso que tiene que ver con la CONAIE, se hizo tanta propaganda de que se entregaba el sistema de educación bilingüe. Sí hay un documento, hay un papel, un decreto incluso de devolver la educación bilingüe, de devolver la universidad indígena, pero del papel no ha pasado más. O sea, no hay presupuesto, se cambia permanentemente a los funcionarios. Entonces, en hechos concretos no ha servido absolutamente para nada los diálogos, nada más que para la propaganda y cómo entretener la atención de la gente a lo que realmente estaba haciendo el gobierno. Y en ese sentido, las organizaciones convocaron recurrentemente a movilizaciones, y creo que era cada vez, al menos para nosotros era evidente, y creo que también para la ciudadanía que participó de una u otra manera, que esas movilizaciones cada vez iban teniendo mayor convocatoria. ¿Sí? Tal vez lo que le ilusionaba al gobierno, incluso a los sectores empresariales, era que esas movilizaciones, no sé, le asociaban con las movilizaciones de los años 80 o 90, y decían no es lo mismo, que se ha perdido capacidad y un montón de cosas más. Incluso si vamos en términos electorales, vamos a ver que las últimas elecciones son las organizaciones vinculadas alrededor del movimiento indígena, son las que también tienen excelentes resultados electorales. Por lo tanto, eso nos da indicios de que la voz de, vamos a decir, de protesta de las organizaciones sociales, en particular del movimiento indígena, estaban siendo escuchadas por la sociedad en su conjunto, no solo por los militantes de las organizaciones. Entonces, digamos, la movilización o el levantamiento que se inició en este octubre no es del todo una sorpresa, uh-huh. aunque sí es, creo que es una sorpresa evidente para todo el mundo, la dimensión que adquirió uh-huh. Ya en el curso, o sea, cómo fue desarrollándose el levantamiento hasta el último día, el domingo del que se hizo los diálogos, uh-huh. fue realmente una sorpresa bastante grata, en el sentido de la movilización de la gente, porque la movilización fue más allá del movimiento indígena, más allá del resto de organizaciones, incluso del mismo sindicato, fue más allá de todos, porque quien empezó a movilizar, sobre todo desde el viernes, sábado y domingo último del uh-huh. levantamiento, se empezó a movilizar la sociedad en sí misma, en su conjunto. Si nos atendemos a los conceptos de historia y de sociología, lo que empezamos a vivir desde el viernes hasta el domingo último, ya estábamos en plano de hablar de una insurrección. Una insurrección nacional, más o menos, ¿no? Sí. A mí me sorprendió, pero así enormemente, por ejemplo, el nivel de fidelidad, por decirlo de alguna manera, de las organizaciones indígenas y ciudadanas de lejos del país, de lejos de Quito, quiero decir, de las provincias. Cómo de inmediato empezaron a responder frente, por ejemplo, a la alarma que se dio en relación a las manipulaciones que estaban sucediendo de parte del gobierno, con la consecuencia final del diálogo que se dio por televisión, y que algunas partes no se vio por televisión. Entonces, a mí me sorprendió el grado de respuesta inmediata a nivel de las provincias frente a la alarma de lo que estaba sucediendo. Eso me dejó a mí sorprendido realmente, ¿no? Eso habla de lo que tú estás diciendo, es decir, ese nivel de compromiso que se fue adquiriendo en el proceso mismo del levantamiento, ¿no? Eloísa. Sí. Bueno, realmente, yo creo que sí, que ha sido realmente ahí, Flores Vilo, una acción muy importante del movimiento indígena. Y como tú mencionas, es algo que se ha venido reconstituyéndose. Sabemos también de este proceso, ¿no?, que ustedes, histórico tan fuerte que han venido consolidando, y que bueno, también en un momento coyuntural en los últimos años, pues sí, también tuvo su proceso de escisión. Y justamente eso es lo que, sería interesante como conocer, ¿no? Porque estas situaciones de crisis, así, de estas situaciones tan pragmáticas, nos dan a nosotros también un termómetro como organizaciones, obviamente como movimiento indígena, sobre las cosas que hay que tomar en cuenta, que hay que mejorarlas, que hay que optimizarlas, y hay que hablarlas. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido este tiempo para hacer estas reflexiones y cómo es lo que avisoran prepararse, digamos, para lo que viene. Yo creo que eso sí merece un análisis un poco más largo, y sobre todo tener mucha... mucho conocimiento del proceso mismo del movimiento indígena. Digamos, el movimiento indígena ha empezado a rediscutir su propuesta, sus formas organizativas, incluso ya a finales de los años 90, uh-huh. es decir, cuando empieza a ver que la dimensión del movimiento indígena en términos organizativos, las formas de organizaciones de tipo gremiales, ya no tenían la suficiente capacidad para recoger todo lo que significaba el movimiento indígena desde entonces. Y se viene a discutir cuáles serían las formas más adecuadas de organización. De organización, de estructura organizativa. Uh-huh. Y a partir del año 99-2000, la CONAIE empieza a lanzar esta idea o esta estrategia que se llamó la reconstrucción de los pueblos. Reconstrucción de los pueblos, en donde las organizaciones que se construyeron en los 70-80 y que se consolidaron en los 90, empezaron a cambiar a partir de vincular entre las formas, vamos a decir, socioculturales de vivencia, de convivencia, basado sobre todo en la comunidad, uh-huh. Y cómo estas pueden elevar los niveles más altos de organización, como fue los pueblos y nacionalidades. Ajá. Entonces, ese fue un proceso que duró casi 10 años de discusión, claro. Y en medio de este proceso de reorganización de su estructura, uh-huh. También se discutía su propuesta, se rediscutía su propuesta. Uh-huh. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, en el 2002 se hace un primer, redebate de su proyecto político, que fue redactado en el 94, y Sin embargo, ya todo lo que las enseñanzas que dio la lucha contra el TLC, que es de esa época, y la y el misma experiencia con el gobierno de Gutiérrez en el 2003, hace que se vuelva a discutir la propuesta política. Y en el 2007 se vuelve a hacer una revisión del proyecto político. Sí, y sin embargo, de lo cual no se da el proceso por cerrado, y en el 2012 y 2013 se vuelve a rediscutir el proyecto político por todo lo que significó la experiencia del proceso constituyente del 2008 y lo que estaba significando el mismo gobierno de Correa. Es decir, no es que la CONAIE no ha dejado de discutir. Ajá. Lo que sí es evidente, y es evidente cada vez, no solo a nivel interno, sino a nivel del país, es que todos esos debates nunca son suficientes y no son procesos cerrados. Y además no son conocidos por la sociedad. Claro, entonces, ¿no? Claro, a veces no son conocidos, ni siquiera reparan, y ahí con perdón del mundo académico, ni siquiera los académicos tienen la capacidad para eso. Ajá. Solo por mencionar un ejemplo, es decir, una de las realidades profundas es el tema o central del mundo indígena, son las comunas y comunidades. Ajá. Y resulta que el estudio más amplio profundidad que hay en el país sobre comunas y comunidades data del 2001 y 2003. De aquí para adelante hay solo estudios parciales. No hay estudios de profundidad sobre las comunas. Y sobre todo estos estudios, el límite de estos estudios, de estos dos estudios que estoy mencionando, manejan o parten desde conceptos bastante rígidos de lo que es una comuna. Y según estos estudios, la realidad actual de las comunas no se sujetan a estos conceptos, por lo tanto describen los dos conceptos, sobre todo un estudio de un viejo agrarista del 2001, y no evito decir el nombre, sí, no hay problema. Como la realidad que él estudia de las comunas no se sujeta a su concepto, entonces dice las comunas están en proceso de extinción, están en crisis. Y cuando vemos que lo que menos está en crisis son las comunas, puede estar en crisis las estructuras nacionales, pero lo que no está en crisis son las comunas. Pero lo que sí, las comunas han cambiado completamente. Yeah. O sea, de las comunas que constituyeron la CONAIE en los años 80, no son las mismas comunas que tenemos ahora, son comunas completamente distintas. Sí. Para mencionar, como un elemento central, es que las comunas de los años 80 que construyeron las CONAIE eran comunas enteramente agrarias. Actualmente las comunas no son para nada agrarias, incluso algunas son alejadas completamente a la economía agraria. Y abordan otros mundos totalmente distintos y son bastante flexibles. ¿Sí? Y están la realidad económica y social, y obviamente política y cultural de por medio, también se mueven entre campo y ciudad. Ya no hay esa división tajante entre ciudad y campo, sino están en los dos mundos al mismo tiempo. Y eso se pudo notar ahora mismo en el levantamiento, ¿no? Sí, porque muchísimos de los compañeros indígenas que estuvieron en las calles, pues no eran solamente aquellos que habían venido de fuera de la ciudad, eran compañeros que vivían aquí, ¿no es cierto? Y que tenían una relación muy interesante de provisionamiento, de acompañamiento y de permanencia en espacios donde el gran grupo de compañeros indígenas no estaba. Sí, digamos, en este sentido, digamos, si bien es cierto, es evidente para todos, incluso para mí, el movimiento indígena, para la CONAIE, hay un momento de crisis, y yo prefiero llamarlo un proceso conflictivo de transición. No es un problema de recambio generacional, como pretenden algunos reducir la situación del movimiento indígena. Más bien es un proceso de recambio social. Es decir, hay nuevos sectores, el mundo indígena se ha ampliado a otros sectores sociales. No necesariamente eso implica mejorar sus condiciones económicas, simplemente han cambiado, han migrado a otras formas económicas, sociales, culturales, y esas nuevas dinámicas económicas, sociales, culturales, vuelvo a repetir, también constituye un impacto a las formas organizativas de la CONAIE, que la CONAIE está siendo golpeado por esa nueva realidad social, sí, en medio de eso también, y obviamente también a nivel político dirigencial. Entonces, la conceptualización y la reorientación, digamos, en términos de las nacionalidades, también contiene una propuesta pues ideológica, política, cultural, ¿no es cierto? Sí. Si les parece a ustedes, si te parece, Eloy, podemos hacer una pequeña pausa para cargar baterías y a nuestro regreso retomamos este tema. ¿Te parece, Eloy? Te veo, muchas gracias. Ok, una pequeña pausa entonces con ustedes, la escuchas.

Sandra, una vez más, Nino Manjari, para el mundo entero. Bueno, bien, continuamos entonces con el programa. Es importante que conozcamos que, bueno, este programa tiene algunos amigos que de alguna manera forman parte, digamos, de este apoyo que se viene dando al programa, ¿no? Y no quisiera dejar de mencionar la presencia de Yerba Mate, es el regalito de los dioses, dicen ellos, ¿no? El regalito de los dioses, los beneficios del té verde, la energía natural del café y la alegría del chocolate en una sola bebida, la yerba mate arapeguá. También es importante mencionar dentro de este andar de una vida pues cercana lo más posible a lo natural, decirles que en el Parque Chimbía, todos los sábados y domingos a las 7 y 20 de la mañana, tenemos una actividad física que le llamamos movimiento, vida en movimiento, que es el ser humano en su conjunto en movimiento, el cuerpo, la energía, el pensamiento, la intencionalidad de vida en movimiento. Son movimientos saludables, ¿no? Sidan Skur te dice, es el momento de tu movimiento, dice también, ¿sí? Dile no al sedentarismo, sí al movimiento, viene y disfruta de nuestras clases permanentes de ballet. Identidad Natural, restaurante vegetariano, deliciosa comida vegetariana. Hostería Pacto Loma, complejo hotelero, la mejor hostería que podamos visitar. La Cuchara Orgánica, restaurante de comida saludable, una perspectiva diferente de comida saludable, vegetariana y gourmet. La Quilla, cocina artesanal, comida de excelente calidad, alimentos frescos, el trato personalizado que brindan te hace sentir en casa. La Sabia Naturaleza, deliciosa comida vegetariana. Ven, prueba ya. Quarkis, cocina deliciosa. Todas son deliciosas. Quinoa Saludable, empresa de alimentos y bebidas. Pacharganic, tienda de alimentos orgánicos. Te quiero verde. Viván Jardines Ecológicos, Baños, Ecuador. Todos estos son amigos del programa y pues las personas que están en la audiencia pues pueden llamar a un teléfono que más adelante les diré y poder formar parte de los invitados que estas empresas o de estos dos grupos pueden hacer para las personas que escuchan el programa de la radio. Bien, vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando. Tenemos también a Eloísa ya en la línea y entonces queríamos, Flores Nido, retomar el tema de las nacionalidades, ¿no? Digamos en el mundo mestizo, en el mundo de las ciudades, hemos venido escuchando, ¿no? Y esto un poco por el contexto que es importante que nuestros radioescuchas puedan tener, ¿no es cierto? No nos interesa a nosotros solamente llevar la información de los datos o de los hechos finales. Nos interesa la reflexión en torno a los contenidos profundos de cada cosa de los que hablamos, ¿no? Así que cuando decimos que existen nacionalidades indígenas y ahora, cuando hemos escuchado y visto de carne y hueso lo que significa la presencia de las nacionalidades indígenas, por ejemplo, en las ciudades grandes, en este caso Quito, ¿qué contenidos tiene este nombrecito que aparece como palabra, pero que en el fondo son colectivos humanos con un proceso histórico, con un proceso social y de conciencia, ¿no es cierto? ¿Qué significa entonces esto de las nacionalidades indígenas? Digamos, la nacionalidad es una entidad jurídico-político en la cual constituyen los estados a nivel mundial, o sea, no es un concepto de acá, solamente claro. Acá. Uh-huh. Ahora, este concepto ha servido para, los indígenas se ha reclamado para poder describir su propia realidad. Uh-huh. ¿En qué sentido? En el sentido de que la nacionalidad tiene que ver con una forma de estructuración sociocultural, una forma determinada de estructuración política, ¿sí?, de constituir formas de vivencia, además que los caracteriza por un idioma concreto, una forma de idioma, y además de estar asentados en territorios determinados o más o menos determinados. Si cogemos todos estos elementos, vemos que los que reúnen esas condiciones para llamarse nacionalidades, en el país hay 14 entidades socioculturales que pueden llamarse nacionalidades. Uh-huh. Por lo tanto, en el país, y así lo reconoce la historia, actualmente existen eso, 14 nacionalidades, es decir, 14 entidades de que tienen una forma concreta de vida, una forma de estructurar, de ejercicio de poder, de ejercicio de la cultura en definitiva, pero también de controlar, de producir, de vivir, sí, de reproducir económica, social y culturalmente. Entonces, de estas 14 nacionalidades, 3 están en la Amazonía, sobre todo en la, perdón, en la costa, sobre todo en la parte norte, en Esmeraldas, ¿sí? 9 están en la Amazonía, y la Quichua, que es la más grande, que está en toda la sierra, pero no solo en la sierra, también está en la Amazonía, y además por razones de migración y demás, también está en la costa. Es decir, la población quichua es una población, en esta medida, es una población nacional. Ah, en este cambio de contenidos o de reelaboración de contenidos que nos habías mencionado, en el lapso de los años 90 a los 2000, ¿cuáles son los nuevos componentes de esta conceptualización y de esta definición social y política? Digamos, cuando se empieza a discutir en los años 70, 80 sobre cómo se definían los pueblos indígenas y toman este concepto de nacionalidades para que era el concepto que más se ajustaba a la realidad de los indígenas acá en el país, entonces desde ese entonces, digamos, han existido las nacionalidades, las 14 que te mencionaba, salvo habían dos nacionalidades que por razones de explotación petrolera y forestal en la Amazonía desaparecieron, dos de esas dos nacionalidades, y actualmente se encuentran en riesgo de desaparición dos nacionalidades más. Entonces, lo cual es bastante digamos, preocupante. Gravísimo, ¿no? Gravísimo, ¿sí? Entonces, lo que más bien ha avanzado desde los años 80 para acá, de mano de la CONAIE en su gran medida, es justamente fortalecer esas entidades, es decir, fortalecer las 14 nacionales que existen. No solo fortalecer a nivel interno de su forma de organización y de constitución, sino también fortalecer en los derechos que el Estado debe reconocer. Sí, uh-huh. Que está obligado el Estado a reconocer, sí, y pues en el marco de esos derechos es lo que nace la propuesta de plurinacionalidad. Uh-huh. Que nuevamente la plurinacionalidad es un concepto igual que es un debate igual nacional, no es un debate solo de los indígenas, sino es un debate solo del país. Uh-huh. De aquí de Ecuador. Claro. Es un debate mundial. Mundial. Porque uh-huh. Los Estados-naciones que se formaron uh-huh. en el siglo XIX y sobre todo inicios del XX, metieron o dominaron ciertos grupos sociales, dominaron al resto de expresiones culturales y los exterminaron o los estaban disolviendo. Entonces, como una forma de lucha, se retomó el concepto de derecho a la libre determinación de pueblos y culturas, y en ese sentido la plurinacionalidad fue un derecho que se peleó permanentemente, y ese concepto es el que se toma aquí en el país por el movimiento indígena para pelear no solo la vida de los pueblos indígenas, sino incluso, como dice el proyecto político de la CONAIE, para poder salvar o sobrevivir los pueblos indígenas, necesariamente el Estado debe transformar. Por lo tanto, es un proceso nacional y no solo local, local uh-huh. y de los pueblos indígenas. Uh-huh. Eso se expresa en varias dimensiones, como podemos ver justamente en este levantamiento. Yeah. Cuando el gobierno nos ofreció diciendo a cambio de la retirada de los subsidios vamos a darles un bono a los pueblos indígenas. Ajá. Nosotros dijimos no. Claro. Esto es una realidad nacional, y por lo tanto, como pueblos indígenas, también tenemos que discutir formas que beneficie y que transforme al país en su conjunto. Por eso se sostuvo lo que se sostuvo en este proceso hasta que se derogue el decreto 883. Perfecto. Y lo dice, tú me decías que querías pues hacer una reflexión y a la vez una pregunta para Fresnillo, ¿verdad? Sí, claro, desde luego. Es un tema súper importante. Yo creo que, sin lugar a duda, el tema del territorio, o sea, no solo como escenario de vida, ¿no es cierto?, sino como una concepción política para los pueblos y nacionalidades, o sea, es fundamental y sinérgico, ¿no? El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial del COTAD, vigente ya 7 años, consideró el tema de las circunscripciones territoriales como, y fue un logro importante, digamos, desde el movimiento indígena, que lleva sin duda a ejercer autonomía, ¿no?, de los pueblos. Entonces, que además es súper importante para hacer efectivos los derechos, como por ejemplo el que menciona Soles Milo, o sea, la educación intercultural bilingüe, porque es la base y el sustento de la sostenibilidad de las culturas, de pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, sí, has mencionado que el gobierno sigue haciendo caso omiso a estas demandas por una EIB de calidad, o sea, luego de, además de debilitarla en el 2015 y arrebatando la autonomía de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no es cierto? Entonces, en esta medida, digamos, a mí sí me gustaría como conocer si se está activando el diálogo sobre la consecución de estas autonomías en esta nueva coyuntura con el gobierno, y realmente si se está realmente incorporando, ¿no?, en las demandas del pueblo, de los pueblos y nacionalidades, este asunto fundamental de hacer realmente efectiva el tema de un funcionamiento adecuado de estas instituciones territoriales. Porque claro, sabemos que hay toda una cuestión todavía entrampada en unos vacíos que están justamente, ya han pasado 7 años sin que se pueda hacer nada absolutamente sobre este derecho que ya ha sido conseguido, y que a la final sobre eso se trabajaría. Si hay autonomía, no se necesitaría pues, ya prácticamente ninguna otra negociación política, sino simplemente que se ejecute esto que ya es una consecución. Digamos, sin duda el tema de la educación bilingüe es uno de los y de la autodeterminación de los territorios, una de las luchas trascendentales centrales del movimiento indígena, pero y eso no lo vamos a abandonar, uh-huh. Lo vamos a mantener. Pero la agenda explícita e implícita que surgió del levantamiento de octubre va más allá del tema estrictamente indígena. Ya. Y por lo tanto, lo que en este momento la CONAIE, bajo esa responsabilidad de dar cumplimiento a esa agenda que surgió en el paro, lo que estamos priorizando como tema de lucha es justamente eso, de que se ponga a discusión no solo el tema de los subsidios para hacer un nuevo decreto, que es de lo que se llegó al acuerdo, sino que se transforme en un proceso de rediscutir el modelo económico que se está implementando, rediscutir las consecuencias que tiene y las implicaciones que tiene, las condiciones que tiene el Fondo Monetario Internacional, que nos acaba de describir Angélica, ¿sí? Entonces, porque mal haríamos en solo dedicarnos a temas únicamente de los pueblos indígenas, estamos en el legítimo derecho de hacerlo, pero, repito, siendo responsables con la agenda que salió del levantamiento, el tema debe ser tratado no solo desde los pueblos indígenas, sino desde todos los sectores sociales afectados por el modelo económico que está implementando el gobierno, afectados por el neoliberalismo. Quizás entonces, Flores Milo, este levantamiento ha generado una ampliación de, digamos, de las fronteras de lucha del pueblo indígena en relación a su presencia en un estado plurinacional y pluridiverso como es el ecuatoriano. O sea, digamos, no es el levantamiento el que ha generado esa amplitud de horizontes, o sí. O sea, contextualizando, no en el sentido de que la CONAIE siempre ha visto el proyecto de plurinacionalidad como un proyecto nacional. Uh-huh. Y eso implica no solo un márgenes de derechos, sino sobre todo cambiar las condiciones sociales en que la mayoría de la sociedad pueda vivir en mejores condiciones. Uh-huh. Y sí, en el sentido de que ya dependiendo de la dinámica como se ha dado las luchas en estos últimos años en el país, se ha estado haciendo énfasis en algunas agendas concretas. Uh-huh. Pero repito, la agenda que salió del levantamiento uh-huh. hace que se priorice la agenda general de los pueblos afectados por el neoliberalismo. Es decir, en estos diálogos, en esta construcción con el gobierno del nuevo decreto, el movimiento indígena un poco legitima su capacidad de representar a la nación en su conjunto. O sea, digamos, sí, por la capacidad de movilización que se dio, pero nosotros estamos conscientes, y ellos han dicho los dirigentes nacionales, nosotros queremos que en este proceso de rediscutir un nuevo decreto intervengan el resto de sociedades, de los trabajadores, las mujeres, los uh-huh. estudiantes, es decir, todos los pobladores, todos los que participaron en el levantamiento. O sea, no solo es una tarea del movimiento indígena, y lo que eso es una lucha que hay que dar en este proceso de diálogo, porque el gobierno lo que quiere es que tratemos un tema netamente contable de la economía y firmemos un decreto el día de mañana uh-huh. o inmediatamente, por decirlo uh-huh. Entonces lo que la CONAIE dice es que esto lo que ha levantado es un proceso social bastante amplio uh-huh. y es desde ahí de donde debemos responder las salidas. Angélica, desde tu percepción y desde tu capacidad de análisis, ¿qué ha representado este levantamiento popular? Yo le llamo levantamiento popular, no sé si es que estamos de acuerdo en esa denominación. ¿Qué ha significado para, desde tu percepción, desde tu experiencia social también? Y también me gustaría mucho saber cuál es tu percepción del movimiento indígena desde la posición en la que tú has vivido este proceso. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que discutir y es un reto para la academia, porque lo que ocurrió en octubre rompió todas las posibilidades de análisis teóricos que se han venido haciendo del movimiento indígena, del movimiento social. Entonces, la primera cosa que irrumpió y rompió brutalmente, diría yo, fue esta idea de que es posible desarticular totalmente el movimiento social, que sí, yo sí creo que esa fue una política a la que le apostó el gobierno anterior. O sea, desarticular el movimiento indígena, desarticular el movimiento sindical, dividió, puso otras organizaciones creadas desde el gobierno, y realmente sí significó, yo lo digo desde una perspectiva más un poco lejana, sí significó una sorpresa para la mayoría, sobre todo desde la academia, pensando en que estaba desarticulado el movimiento social. Uh-huh. Entonces ahí hay varios elementos, ¿no? Yo sí quisiera decir, primero, lo que nos hablaba Flores Nilo, este tema de regresar a la comunidad, de fortalecer las comunidades, y yo diría lo mismo pasó también en los sindicatos. Yeah. Porque si bien es cierto, teníamos una dirigencia preocupada en la unidad, precisamente como resultado de los golpes recibidos por el uh-huh. gobierno anterior. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando recién inició el gobierno de Correa, había 5 centrales sindicales, y ahora están entre 9 y 13 centrales sindicales. Uh-huh. O sea, eso es uh-huh. atomizar el movimiento sindical. Claro. Y tratar de destrozarlo, ¿no? Desde luego. Además, con una perspectiva miope, porque el movimiento social no son solo las dirigencias, son las bases. Y lo mismo ocurrió en el movimiento sindical. La base siempre estaba pugnando con la dirigencia justamente cómo resolver, cómo enfrentarse a la entrada a un recrudecimiento, digamos, del neoliberalismo. Entonces, a mí me parece que aquí hay un papel fundamental, que es el papel de las comunidades, de los pueblos indígenas, de las bases sindicales, que permitió que los dirigentes tengan un respaldo, ¿no?, para poder enfrentarse al... Entonces, a mí me parece gratísimo que se haya reconstituido el movimiento social. Pero además hay una cuestión muy importante, y es el papel de los jóvenes, exacto, de los estudiantes. Uh-huh. Realmente fue revelador, porque yo también doy clase en la universidad, y también desde el prejuicio de que los millennials no les interesa nada, que no tienen ningún interés en las cuestiones sociales, que lo único que les interesa es la plata, el consumo. Pero bueno, o sea, parece que no ha sido así, porque fueron los jóvenes, al igual que el movimiento indígena, yo diría la vanguardia de esta movilización, y además dispuestos a pelear, o sea, no solamente salir, manifestarse, sino también estar en la primera línea, ¿no? Y eso significa, entre otras cosas, el tema de la represión, o sea, de las víctimas, la mayoría de víctimas, la mayoría de enjuiciados fueron jóvenes. Así es. Entonces, ¿a quiénes les metieron presos ilegalmente? Y jóvenes de estudiantes de colegios, de universidades. Entonces, eso también me parece muy alentador, que los jóvenes hayan tomado una postura, pero además no es una postura simple la de los jóvenes. Yo he visto, de lo que he conversado con ellos también, es un cuestionamiento profundo a las formas de relaciones sociales, porque, por ejemplo, también estaba la presencia de las mujeres y su cuestionamiento al patriarcado, y los jóvenes en general, su cuestionamiento no solamente a la medida económica, sino a un sistema que les excluye, a un sistema laboral que les permite entradas y salidas del mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece muy motivador que en el Ecuador se haya reconstituido el movimiento social de esa manera. Bueno, ahora nos toca la parte más difícil, que es cómo enfrentamos de aquí en adelante. Porque porque además de esto, ¿verdad?, hay una cosa interesante, que es la otra parte que me gustaría también mencionar, y es el tema del Estado, cómo queda, ¿no? O sea, el Estado, ¿quién es? Yeah. El único fundamento del Estado es la fuerza, el único. Porque lo que hizo el Estado no fueron argumentos, y eso lo vimos en los diálogos que pasaron acá en Lumbicí. No hubo argumentos del otro lado. El único argumento que tenían era la policía, los militares, los gases lacrimógenos. Imagínese el grado de ahí a recrudecer un autoritarismo, que además que ya venimos de proceso largo de autoritarismo, a recrudecer un autoritarismo como el que parece que se está fraguando dentro del Estado, pues estamos a un paso. Y es que hay movilizaciones, que hay resistencia, lo único que tendrá el Estado es eso, la fuerza, la prisión, las muertes. ¿La coerción? La coerción. Más que fuerza sería coerción. Yo diría fuerza, porque verás, fuerza coercitiva, ni siquiera, porque la coerción, en términos legales, la coerción, digamos, es legal. Es legal. Pero a mí sí me pareció que fue una brutalidad lo que se hizo. Yo estuve varios días en las manifestaciones y me pareció brutal porque nunca había sido de esa manera. O sea, tú al otro lado tenías gente absolutamente resguardada, los policías, pero además con ganas de hacer daño, no solamente de dispersar, no solamente de... había gente a la que le agarraba la policía a una persona, a un manifestante, y le caían 5 policías encima con violentes. Entonces, eso es ilegal. O sea, no, es más allá de la coerción, es fuerza bruta. Entonces, a mí sí me preocupa del lado del Estado y el gobierno, sobre todo, quedan muy debilitados y lo único que tienen para respaldarse es la fuerza. Violencia. La violencia. Entonces, la violencia viene del Estado, no viene de los manifestantes. O sea, no puedes decir nunca jamás que violentos los manifestantes cuando tenías como única arma de defensa, qué sé yo, una piedra o un palo, pero no tiene nada que ver eso con un arma del otro lado o con un caballo. O sea, es totalmente perder la noción de lo que significa la violencia del Estado, ¿no? Si comparamos incluso el número de heridos entre policías y de los manifestantes. Claro, lo que dice el Ferrer Milo, si comparamos los heridos de los policías y los manifestantes, los muertos. Entonces, o sea, no tiene punto de comparación la violencia de parte del Estado. Ajá. Eloisa, ¿alguna inquietud a Angélica en este momento? Bueno, en verdad, claro, es muy grave estos acontecimientos que vivimos como país. Muy interesante también que nosotros podamos como ir recabando, ¿no?, todos leyendo estas cuestiones que han pasado a nivel social. Hay que adentrarnos, digamos, hacia estas estos análisis y realmente encontrar como verdaderas vías, ¿no?, para como sociedad civil estar atentos y exigir también el tema de derechos, ¿no? Y eso, bueno, una de las medidas anunciadas en este derogado decreto fue justamente el cambio de la legislación laboral, ¿no? En este sentido, a mí me parecería, pues me gustaría escuchar desde sus percepciones, digamos, el alcance que tendría para la población económicamente activa y en general para la economía de las familias ecuatorianas, si lograse, digamos, el gobierno introducir la llamada flexibilización laboral, ¿no? Hasta dónde está puede darse, hasta dónde puede avanzar, digamos, hasta la pérdida quizás de las consecuciones laborales históricas, ¿no? O hasta la privatización de la seguridad social, tanto campesina como mestiza. Y me gustaría que se reflexione realmente cuáles son estas perspectivas, ¿no? Que se apuntarían. Pero Emilio, en la petición que acaba de hacer Eloísa, pero yo quisiera, o sea, si les parece, y con el permiso de la palabra anterior, a mí me encantaría saber, y creo que al público también le gustaría saber, ¿cuál es la percepción del movimiento indígena respecto de la sociedad mestiza, por ejemplo, de la ciudadanía, de la sociedad civil? ¿Cómo ustedes percibieron la presencia de la sociedad civil quiteña, por ejemplo, en esta enorme movilización y levantamiento que hubo? ¿Cómo lo percibieron ustedes? Bueno, actualmente estamos en un proceso de evaluación. Uh-huh. En todas las provincias, incluso en todos los cantones, se está convocando a talleres o asambleas de evaluación. Y uno de los elementos que sobresale sobre la evaluación es o la valoración sobre lo que pasó es justamente la presencia de los sectores más allá del movimiento indígena, uh-huh. sobre todo en el movimiento estudiantil de jóvenes, que es lo que más se evidenció, pero no solo fueron ellos también, sino fueron incluso los pobladores de los barrios que salieron. Uh-huh. Salieron en dos dinámicas. La una dinámica es en los días que se mantuvo aquí la movilización en el Arbolito y la Casa de la Cultura, venían familias, en primer lugar venían los comités pro mejoras de barrios, trayendo comida, trayendo vituallas, ¿sí? Pero después ya empezaron a venir las familias. Así eran es. Familias que venían en su carrito, ponían un letrero escrito a mano en cartulina, decían, ayuda a nuestros así hermanos. Es. Y se paraban en cualquier esquina, lo más cercano posible a la Casa de Cultura, y empezaban a repartir. Sí, permíteme, ¿sí? Solamente un pequeño, no quiero interrumpir, pero aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Pero una de las formas que tiene el Estado a través de los medios masivos de comunicación, es decir, que fueron los correístas los que hicieron este apoyo al movimiento indígena, ¿no? Y claro, ahora decir correísta es más o menos como hablar del cuco, ¿no? Entonces, claro, está por ahí escrito en una pared, que chistosa me parece, y le traigo a colación, de que alguien escribió y dice, bueno, si hay temblor, Moreno va a culpar a Correa y a los Latin King, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, ¿no? Es decir, yo también vi eso, yo vi de mi barrio que esto sucedía, es decir, en mi barrio Correa no es bien visto, y en ningún barrio creo muy bien visto, y sin embargo, mis vecinos, pues yo les vi hacer eso, ¿no? Entonces, sigue, por favor. Sí, digamos, esa fue la forma de activar de los barrios, de la, vamos a decir, la población urbana en algún sentido, de los primeros días. Pero conforme fue avanzando el levantamiento y la dureza de la respuesta del gobierno y la tozudez de decir que no va a dar un marcha atrás, de acusar de todo, ya cuando empezaron incluso a aparecer los primeros muertos, la actitud ya fue un poco más activa. Se ya fueron cerrando vías, fueron digamos, incluso haciendo manifestaciones, marchas en los locales, ¿sí? Uh-huh. Entonces ya fue tomando más fuerza esa uh-huh. participación, y ahí aparecieron nuevamente los jóvenes, jóvenes generaciones que en su vida habían salido a una movilización, así, o sea, es. Que no saben de manifestaciones, pero así salieron. Es, así es. Incluso una anécdota, yo soy de Tumbaco, mi comuna es de Tumbaco, cuando el sábado por la noche bajábamos ya a medianoche visitando todos los centros donde estaban hechos los piquetes de interrupción de la ruta viva, conversando con las comunas que también estaban ahí, en Tumbaco sobrevivimos 4 comunas. Entonces, en uno de esos piquetes, vi a jóvenes que no, adolescentes no, entre 16 y 20 años, que salían con esa, la antena de la telecable, ¿sí? Hecho escudo. Hecho escudo, claro. Y vestidos, según ellos, para protegerse del gas, con esas mascarillas de los animes japoneses. Yeah. O sea, eran personajes de animes. Así es. Y que según su concepción era para enfrentar una pelea. Así es, así es. O sea, sí, respondieron con lo que son, con lo que están en sus imaginarios, ¿no? Entonces, eso te da la dimensión de cuán amplio fue esta movilización, así es. Este levantamiento. Entonces, así es. Y obviamente las organizaciones sociales, en particular el movimiento indígena, debe de responder a eso que surgió, y no solo fortalecerse a sí mismo, sino también promover la organización social que fue, digamos, salió en este proceso de levantamiento. Perfecto. Entonces, Angélica, la inquietud y el requerimiento de Eloísa, ¿no? Este tema gravísimo, y que creo que es uno de los platos fuertes del FMI respecto del Estado ecuatoriano, de la flexibilización laboral. Tiene un nombrecito, digamos, medio simpático, ¿no? Como flexibilización laboral. Uh-huh. Suena como a que si estaba rígido, pues ahora está más sueltito, ¿no? Pero, ¿qué significa? ¿Cómo le vemos este tema? Bueno, hay varias cosas. A ver, primero, el tema de la flexibilización laboral, que en realidad es precarización laboral, es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto? Básicamente, ellos, el Fondo Monetario, y además sus portavoces del gobierno, aducen que la legislación laboral es muy rígida porque no permite mejorar la competitividad. Y que además no permite generar mayores empleos. Ese es el argumento de ellos, lo cual es falso. Ambas cosas son mentira. O sea, no es que el rato que usted flexibiliza la relación laboral se pueden permitir mayor competitividad o mejorar los empleos. Eso está probado empíricamente todo el tiempo desde los 80, que el Fondo Monetario Internacional, con esos mismos argumentos, introdujo reformas en toda América Latina en el sistema laboral. Los resultados son peores. ¿Por qué? Porque la flexibilización laboral está pensada desde los dueños del capital, desde los empresarios. Para ellos se flexibiliza la relación laboral. Y eso significa que ellos pueden despedir sin indemnizar, botar a la gente cuando quieran sin pagarle, eliminar la jubilación patronal, incluso reducir sus responsabilidades con el IES, porque o con la recarga de las jornadas. Uh-huh. Es decir, explotar más a la gente de manera legal. Uh-huh. Entonces eso no es flexibilización laboral, es flexibilización de las obligaciones de ellos. De ellos, desde la perspectiva de los trabajadores, es precarización laboral. O sea, es empeorar las condiciones de empleo, es decir, uh-huh, llevar a una mayor jornada de trabajo sin los recargos específicos, uh-huh, eliminar la estabilidad laboral definitivamente, porque lo que se pretende es disminuir el pago de indemnizaciones por despido intempestivo, y además no generar estabilidad con ningún empresario. Es decir, se habla, por ejemplo, de crear unos contratos a prueba de hasta 3 años, uh-huh, bajo el nombre de emprendimiento. Es decir, si usted se va a poner un emprendimiento, pero un emprendimiento es de todo tipo, ¿no? Hay emprendimientos pequeños, digamos, emprendimientos precarios, que una tienda, que uno podría decir en este caso, pero también cualquier nueva empresa con varios millones de dólares de capital inicial, también puede decir yo soy un emprendimiento porque vengo a invertir en el país y me doy el lujo de no tener trabajadores porque lo que voy a tener es trabajadores a prueba por 3 años. Yeah. O aumentar el periodo de prueba o aumentar el número de días de trabajo a la semana, porque ahora son 5 días con 40 horas y si usted trabaja más de eso tiene que recibir un plus en su remuneración. Pero si dice las 40 horas en 6 días, significa que el día sábado usted ya no va a recibir la hora extraordinaria que le correspondía. Uh-huh. Incluso se habla de la posibilidad de aumentar el número de horas. Entonces, esos son limitaciones, regresión de derechos que están prohibidos por la Constitución, que están prohibidos por los instrumentos internacionales como los instrumentos de la OIT. Entonces, la reforma laboral que pretende el gobierno es inconstitucional. Y además es darles el premio que toda la vida han estado buscando los empresarios, entre comillas, porque en realidad son empresarios que no tienen más iniciativa más allá de reducir los derechos de los trabajadores. Entonces ahí tenemos un grave retroceso en los derechos laborales, que además no fueron regalos de nadie, ¿no? Ustedes saben el Código del Trabajo, cuál es el contexto en el que nace, o sea, le significó miles de muertos al movimiento obrero y sostener sus derechos han significado luchas y vidas enteras. A eso hay que sumar el tema del IES. Uh-huh. La propia carta de intención del Fondo Monetario Internacional dice que el IES es ineficiente. Uh-huh. Entonces es una antesala para justamente decir que está en mejores manos si está en empresa privada, para privatizar. Privatizar. Y eso debe ser, primero, todo me parece que a pesar de que el IES está pensado solamente para las relaciones laborales de dependencia o principalmente para las relaciones laborales de dependencia, todos los ecuatorianos y ecuatorianas saben de la importancia del IES y ya varias veces, varios intentos han fracasado por privatizarlo, ¿no? Pero hay que sostener ese intento de, más bien dicho, hay que sostener esa negativa de una posible privatización. Uh-huh. Entonces, bueno, se nos viene una montaña encima. Ajá. Flores Milo, Eloísa ha planteado este tema y muy al lugar, y además con el comentario adicional que hizo Eloísa, pues nos pone en contexto de la gravedad de este tema, ¿no? Ahora, el movimiento indígena en realidad, en su mundo laboral y económico, pues no es generalmente el sector de la población que más relación de dependencia tenga. Es decir, el movimiento indígena en general, digamos, las comunidades en general, no estoy hablando de manera particular, pero sí de manera general, pues tiene una relación más bien con el campo, con su productividad individual, con su producción familiar en algunos casos, comunitaria en algunos casos también, pero una relación laboral, digamos, con patronos, pues eso es tal vez menos frecuente o bastante menos frecuente que en la ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto? En esta realidad económica, el movimiento indígena, ¿qué siente y qué puede representar, digamos, para el movimiento indígena esta flexibilidad laboral? Digamos, si bien es cierto, como decía antes, la economía o las formas económicas de las comunidades están variando bastante. Mm. Una de ellas es justamente que la realidad laboral, o sea, tener relaciones de dependencia, es un espacio que va ampliándose cada vez más. Mm. O sea, si tomamos ejemplos en Cayambe, la mayor parte de las comunidades, la gente de las comunidades son empleados o trabajadores de las floricultoras. En toda la zona oriental, norte, sí. Pero no solo eso, sino en otras provincias como la del sur son empleados, trabajadores en agrarias. O sea, sí. Van a vender su mano de obra en las haciendas de la costa, por ejemplo, todas las comunidades de Azuay, de Cañar y del norte, sur de Chimborazo, perdón, van hacia las haciendas de ríos. Entonces de las zonas de la costa, y así podemos describir un montón. O sea, es decir, para el movimiento indígena no es ajeno el mundo laboral, y por lo tanto las luchas laborales no es ajeno, cada vez menos ajena al movimiento indígena. Uh-huh. Sí. Y la misma presencia de muchos miembros de las nacionalidades en las ciudades grandes, claro, digamos, ya viviendo en la ciudad, en, ¿no? En Quito y en Guayaquil y Machala, que son las concentraciones más grandes de indígenas migrantes, sí, se ocupan básicamente en el sector de la construcción, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí uh-huh. también tenemos esta realidad. Entonces, uh-huh. Por eso es que, la situación del movimiento indígena no se reduce a un problema de dirigentes, no se reduce a un problema de discursos, sino que la base social del indígena se ha ampliado cada vez más y se ha complejizado más, y entonces, por lo tanto, eso ha desatado pues un proceso de transición que está en curso todavía. Ajá. Entonces, esta mal llamada flexibilización laboral, por supuesto, también tiene un impacto importante en la población, en un amplio sector social y económico del movimiento indígena, sí, ¿verdad? Sí, por eso desde hace algunos años, sobre todo desde el 2012, se ha venido trabajando estrechamente, forjando unidad con los sectores sindicales. Uh-huh. Que obviamente no todo es lineal, o sea, a veces esos acercamientos se estrechan, se dinamizan y a veces se entran en contradicciones, pero ese es el proceso que hay que mantener, ¿no? Uh-huh. Y el movimiento indígena está consciente de que eso hay que mantener. Perfecto. Eloísa, otra vez la pelota va a tu cancha. Bueno, bien, a mí en este punto me gustaría como que podamos ante nuestros radioescuchas reflexionar quizás sobre la coincidencia, ¿no?, de lo que está pasando en varios países de América Latina y también en Europa, sobre el regreso de los gobiernos de ultraderecha, ¿no? O sea, que han sido además posicionados legítimamente, o sea, por un populismo antipolítico cansado ya de las formas de gobernar tanto de la centro-derecha, de la centro-izquierda, con muy pocas alternativas creativas, y además que envueltos en escenarios de corrupción, ¿no? Que bueno, estos, vamos, no son recientes ni solo de los gobiernos alternativos que gobernaron las décadas pasadas, esta década pasada, digamos, sino que han sido, pues, bastante histórico, solo que en este en particular el imperio puso trampa, ¿no?, para generar evidencias. Pero, a ver, vamos, lo que estamos mirando es que viene en un futuro cercano, quizás, no sé, para el país en los siguientes 2 años estaremos ya en elecciones, y posiblemente, tal vez, no nos alejemos de este movimiento pendular, ¿no?, que se está viviendo. Y yo sí quisiera como mirar, digamos, ante este escenario, antes de que nos llegue esta situación, ojalá que podamos realmente escapar, ¿no? Pero yo quiero justamente saber, para tener un resquicio de que lo vamos a poder hacer, como qué tipo de situaciones debería sociedad civil ecuatoriana enmarcarse para llegar, digamos, a sostener esta estructura democrática y todavía, digamos, en un ámbito que no llegue a estos extremos, ¿no? Yo considero como importante que podamos ir como barajando estas situaciones de contención, como qué tipo de alternativas tenemos. Por favor. Angélica, ¿cómo le ves esto? Bueno, complicadísimo, ¿no? Pero yo creo que podríamos hacer un análisis micro. Me parece a mí que efectivamente parecía que era inevitable el tema de que la derecha o la ultraderecha llegue al gobierno en el Ecuador, pero me parece que el movimiento de octubre sí pateó la mesa. Uh-huh. O sea, el candidato con más probabilidades metió la pata de una manera horrible, porque se descubrió con todo, ¿no?, su racismo. Ajá. Y además dijo varias cosas e hizo varias cosas. Ajá. No solo dijo que se queden en el páramo los indígenas, sino que además interrumpió el ingreso a la ciudad y reprimió a la gente que se acercaba a Guayaquil. Entonces, ahí hay una candidatura, por lo menos la frustrada hasta el momento, a la borda, a la basura. Hay que ver si se recompone. Yeah. Entonces, eso quiero decir que sí hay alternativas. O sea, ajá, esto que parecía inevitable, porque literalmente todo el mundo iba a preguntar de antemano a esta fuerza política, estando en otro gobierno, parece que no es tan inevitable como se dice. Entonces me parece que sí hay alternativas. ¿Y dónde está la alternativa? En la movilización social, como se ve. Claro que es una primera experiencia, pero uh-huh, pero además me parece que el otro tema es que hay que ponerse al trabajo para que eso no ocurra, porque no solo que la ultraderecha llega con una política neoliberal muy fuerte, sino también con un ultraconservadurismo cultural. Entonces, no solo que van a romper derechos económicos y sociales obtenidos con lucha, sino también las libertades más básicas. Uh-huh. O sea, las libertades más básicas, el tema de la posición de la mujer, por ejemplo, Bolsonaro es un ejemplo de ello. Si es que no nos movilizamos, si es que no entendemos esto, tenemos de la vuelta de la esquina gobiernos netamente fascistas. De alguna manera estamos tocando el tema de la correlación de fuerzas al interior de quienes son poder en el Estado, ¿no es cierto?, en el Estado ecuatoriano en concreto. Lo que pasa es que el rato que se sienten amenazados, la derecha busca su para ellos su mejor, para nosotros su peor aliado, cara, ¿no?, ajá, que es la ultraderecha. O sea, un discurso ultraconservador en lo cultural, y no solo un discurso, acciones ultraconservadoras en lo cultural que también han costado trabajo lograr, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero además del tema de las libertades de expresión, la movilización, protesta, etcétera. Y por otro lado está ya la receta neoliberal completa, que además es donde ellos se unen. Uh-huh. O sea, ahí no hay discusión, ellos son uno solo ahí. Entonces, me parece que esa es una gran preocupación. Pero también, por otro lado, hay cierto aliento, porque eso que pasó en Ecuador no solo ha pasado en Ecuador, ¿no? En Chile. ¿Cuál es la fuerza que le sostiene al presidente Moreno? Para mí, sí, la fuerza que le sostiene al presidente Moreno son los poderes económicos, ¿no? Que quieren que le estén haciendo otros del trabajo sucio. Entonces, uh-huh, que le esté haciendo el gobierno de Moreno. Está la banca, uh-huh, sobre todo la banca. Y está también las fuerzas económicas clásicas, la agroexportación, los importadores, ¿a quiénes les va a beneficiar directamente la receta del Fondo Monetario Internacional? Entonces ellos les sostienen. Y les sostienen, además, sin que ellos salgan implicados directamente. Si Nebot sostenía el discurso inicial que se opuso a las medidas, otro habría sido el desenlace. Uh-huh. Pero inicialmente sale con ese discurso, luego se repliega, se contradice, y bueno, ahí mejor se cayó. Uh-huh. Ya. Flores Mildo, ¿tú cómo ves este tema? Por ahora lo que vemos es más bien la necesidad urgente de las organizaciones de sentarse a sacar lecciones de lo que pasó en este levantamiento, obviamente siempre haciendo un análisis más amplio, pero sobre todo las lecciones y los aprendizajes que se salió de este levantamiento de octubre, forjar la mayor cantidad de unidades que sean posibles, pero también es urgente, prioritario atender la pelea, pues sí, la pelea con el gobierno sobre la discusión alrededor del nuevo decreto que sustituiría al que fue anulado. Entonces, actualmente, ayer la dirigencia de la CONAIE hizo el anuncio de que dejaban en suspenso las mesas de diálogos, básicamente porque no hay las condiciones, el gobierno no está generando las condiciones para diálogo. Se supone que en un conflicto, cuando dos partes se ponen a dialogar, el primer acuerdo es un cese de ataques, ¿sí? Cese de las hostilidades. Cese de hostilidades, pero aquí nosotros hemos generado las condiciones para el diálogo, hemos depuesto el paro, estamos atendiendo las emergencias que surgieron en cada una de las provincias, pero el gobierno ha hecho todo lo contrario. Al día siguiente de haber firmado el decreto de derogatoria del 883, lanza también las demandas en contra de los dirigentes. Después, todo el discurso que se está generando a través de que, haciendo énfasis alrededor de que todo fue un intento de golpe de Estado para disfrazar lo que se está haciendo, lo que están haciendo o anunciando los mismos ministros y los sectores empresariales. Es decir, lo que están anunciando es y hay, que ante el peligro de golpe de Estado hay que reforzar los instrumentos de seguridad, ejército, policía, cambiar las leyes, penalizar a cualquier tipo de insurrección o de insubordinación, cualquier tipo de manifestación de descontento. Están clausurando los medios de comunicación digitales populares que cubrieron la información. Están incluso enjuiciando a periodistas, ¿sí? Entonces, y ya tenemos información de que incluso aquellos autoridades electas como alcaldes o presidentes de juntas parroquiales que estuvieron o activamente en la movilización o que por lo menos dieron una pronunciamiento a favor de la movilización están empezando a ser juzgados inventándose cualquier cosa, echando encima el poder de la Contraloría para buscar ¿cómo es? Anular el mandato, se me fue el término, destituir a estas autoridades. Entonces, como vemos, hay todo un ataque al movimiento indígena y cuando se supone que estamos de una mesa de diálogo. Por lo tanto, no hay condiciones para ello. Uh-huh. Y no solo que, como sabemos, no solo fue un pedido del movimiento indígena, sino un pedido general nacional de que los dos ministros responsables de la represión renuncien y el gobierno hace todo lo contrario. Nombra al esposo, a la pareja de la ministra del Interior, de María Paula Romo, como ministro de Bienestar Social. Entonces, eso es una burla al sentido nacional de lo que uh-huh. arrojó en el levantamiento. Por lo tanto, bueno, incluso ahora ya han empezado a salir voces de los supuestos asesores de seguridad o no sé cuánta cosa más, y se inventan este discurso de que hay guerrillas urbanas o que gente que tiene capacidades operativas militares en las ciudades. Todos vimos en las movilizaciones que, incluso como muestra, solo es para reírse incluso, pero es preocupante, muestran a los jóvenes que tenían escudos de cartón o de madera hacer esta táctica que lo vemos en las películas de romanos, que es la táctica de tortura.

viento, contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento, cortan tus árboles, ¿cómo aguantas tal tormento? Chao, ¿cómo aguantas tal tormento? Solo por la ambición te hemos explotado. No nos perteneces, dependemos de tu amor. Tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me da respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo. Pues sin ti no existo yo. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre tierra, ya no queremos más guerras. Entonces, pues continuamos en esta última parte del programa del día de hoy. Y Flores Milo, pues yo quisiera plantearte lo que veníamos conversando hace un momentito, ¿no? A mí me parece que en el último día del levantamiento nacional sucedió un hecho concreto, digamos, pero que además tiene un carácter simbólico muy importante que me parece que también es necesario leerlo y por supuesto trasladar esta reflexión hacia nuestros radioescuchas. El cacerolazo, ¿no? El cacerolazo que en apariencia pues es completamente inofensivo, es completamente, digamos, hasta cierto punto pueril cuando vemos la dimensión de violencia que hubo en las calles, en torno al arbolito, acá a la Casa de la Cultura o las universidades cercanas, ese nivel de violencia, ese nivel de asesinato en algunos casos también. Claro, un cacerolazo parecería que es absolutamente un juego de niños, ¿no? Pero la dimensión que cobró el cacerolazo, o sea, el hecho de que ciudadanos que no se habían manifestado nunca antes salgan en horas de la noche en el mismo momento en toda la ciudad y en todo el distrito en realidad, ¿cierto? Y que irrumpan con un sonido estridente, pero lleno de colores, ¿no? Y lleno de facetas y lleno de requerimientos, de exigencias también. Un tambor, un cacerolazo unidos a la voz de la población, a la presencia, a la marcha a lo largo de los barrios, el acercamiento, por ejemplo, de algunos barrios hacia el sector de la Asamblea, ¿no? Y que finalmente paran el cacerolazo, paran el sonido, y frente a todos los gendarmes presentes ahí, pues les cantan el himno nacional, ¿no? Como un hecho de fuerza colectiva, que cantando el himno nacional se recupera la patria de cada uno de nosotros, ¿no? Patria que está siendo cuestionada por la presencia de instrumentos internacionales, ¿no? Y que están presionando para que los gobiernos locales tomen decisiones en contra de la mayoría de la población. Son hechos así, pues, importantísimos, ¿no? ¿Cómo ves tú este cacerolazo? A mí me pareció que el cacerolazo fue un momento de encuentro, ¿no? En donde el mestizo, la sociedad civil, el movimiento indígena hacían un solo cuerpo. ¿Cómo le ves tú eso? A mí me parece que el cacerolazo tiene varios significados. El primer significado, que es bastante fuerte, potente, es que desafía el toque de queda. Uh-huh. Es decir, desafía una de las normas de poder más fuertes del Estado. Uh-huh. Los toques de queda generalmente son utilizados o han sido utilizados no solo en el Ecuador, sino en la región, en dictaduras militares. Uh-huh. Los toques de queda son instrumentalizados o han sido adoptados cuando hay un proceso de guerra civil o de grave conmoción social. Pues acá no hubo nada de eso, sin embargo, una fuerte represión, se dicta un toque de queda y la sociedad, en lugar de acatarla, de responder con miedo y quedarse en las casas, más bien salió una especie de desobediencia social, ¿no? Una desobediencia civil directa, civil, activa. Civil. Uh-huh. Eso es espectacular. El otro significado es que al menos aquí en Quito la sociedad se estaba movilizando en apoyo solidario al movimiento indígena. Y conforme fue avanzando el levantamiento, fue endureciéndose las condiciones de respuesta del gobierno, la sociedad ya no solo se conformó con la solidaridad, sino pasar a la acción, a activar directamente. Eso es otra de las cosas de significado que tiene el cacerolazo. Y el otro es que la gente respondió con lo que tiene, como decíamos antes. O sea, salieron familias, salieron mujeres, salieron hombres, salieron ancianos, salieron niños, ¿sí? Salieron con ollas, tapas de ollas, salieron con tambores, salieron con música, salieron con trompetas, salieron con megáfonos a dar discursos, personas que no es que son personas que oradores políticos. Entonces, eso es el otro significado, es decir, la sociedad empezó a activarse y me parece que eso está latente todavía ahora y que hay que tomar en cuenta eso, las organizaciones existentes, no solo el movimiento indígena, sino las otras organizaciones, para dar respuesta a este tipo de fenómenos que se hizo presente en los días del levantamiento. Perfecto, muchas gracias. Eloísa, con la última inquietud del programa, pues, y con eso podríamos cerrar. Pues un abrazo para ti, Eloísa, y tus inquietudes finales. En realidad yo creo que el cacerolazo, como has manifestado, para mí ha sido, Carlos, un gran indicador de la participación del pueblo, ¿no? Un pueblo crítico y político en su real dimensión de insurgencia, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy esperanzador de la movilización social como un mecanismo esencial, digamos, para construir un nuevo pacto social, ¿no? Una voz colectiva simultánea. Eso es un cacerolazo importante y que se puede ya pues imprimir también dentro de la historia de la lucha, ¿no?, de nuestro pueblo. Y también yo dijera en esta lista de ir anotando las acciones concretas sobre dónde caminar para ver luz, y yo creo que algo importante es trabajar la soberanía en la producción agroecológica, ¿no? O sea, porque creo que todos debemos estar conscientes que en el campo está la vida. Y si actualmente no hay condiciones para en lo rural y en el sector campesino para apoyar una producción agrícola responsable, una calidad de vida como se merecen, me parece que no estaríamos en nada, ¿no? Y no dejar de formar también políticamente al interior de las organizaciones, a las nuevas juventudes, haciendo propuestas creativas y trabajar, o sea, de manera gestionada para llegar hasta operativizarlas, ¿no? Y otra que me parece súper importante es el tema de el trabajar por llegar a la unidad en la diversidad. Yo creo que tenemos una cultura de protagonismo, y además, antes del consenso, o sea, ese es un tema que tenemos que trabajar mucho. Yo creo que las y los ecuatorianos, los movimientos sociales y las organizaciones tienen luchas muy particulares, y creo que es el momento de una coyuntura interesante para crear nuevos pactos, nuevas alianzas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido yo creo que tenemos que seguir discutiéndolo, consensuando, y pues agradecer ahora mismo a la presencia de Flores Milo, de Angélica, por esta asertiva participación que han tenido. Nos queda, creo que a todos y todas, la tarea ciudadana de ver formas comprometidas, ¿no?, de articularnos para leer de manera crítica lo que atraviesa, nos atraviesa como sociedad, y también tomar un posicionamiento, o sea, social, político, y lo dicho, o sea, gestionar de manera creativa en otros escenarios que de alguna manera nos puedan procurar una economía más solidaria, más centrada en la tierra, lejos de toda esta esfera financiera que eso es una burbuja de mentira. Igualmente trabajar por lo que realmente es la vida, o sea, por espacios menos contaminantes, y bueno, tenemos que también trabajar en la concreción de los derechos humanos. Yo creo que es quizás el único derecho que no tendríamos todos es a perder esperanza, ¿no? Así que prohibido rendirnos, prohibido no participar en la construcción de una sociedad nueva, crítica y creativa, y siempre tendiendo a la sostenibilidad, ¿no?, de la tierra, del aire, del agua. Eso es. Flores Milo, muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Eloísa. Flores Milo, de las palabras de Eloísa, pues yo me permito sugerirte una última intervención en torno a esto de la agroproducción comunitaria. ¿Cómo está ese proceso? Es un proceso que tiene, digamos, un largo devenir. En algunos casos se ha adquirido formas distintas, es decir, el movimiento indígena ha experimentado con varios procesos, es decir, juntar a familias para generar procesos de producción agroecológica, ¿sí? Otros en una dinámica más comunitaria, ¿sí? En otros no solo producir, sino contactar con los sectores consumidores para lo que la gente llama concientizar el consumo. Uh-huh. ¿Sí? Porque si juntamos la producción agroecológica y el consumo responsable, es uno de los objetivos que buscamos. Muchos de estas experiencias han sido exitosas, están en una dinámica bastante fuerte. Incluso se ha creado espacios de mercados populares, que algunos de ellos incluso no utilizan dinero, sino es el trueque. Uh-huh. Un trueque que avanza cada vez más, en donde no solo se intercambia producto por producto, sino a veces incluso ya se ha llegado a intercambiar productos por servicios. Entonces, uh-huh, eso nos da a nosotros la muestra de la potencialidad de este tipo de propuestas o de alternativas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo cual hay que estar trabajando permanentemente, porque claro, tenemos encima todo el proceso de mercado de grandes capitales. Es decir, si solo vemos el ejemplo de Cayambe, donde muchos de estas experiencias son de allá, ya tenemos como 4 centros comerciales, ya, Santa María, aquí y otros. Uh-huh. Entonces, y esos mercados obviamente siempre rompen, claro, las dinámicas populares. Entonces, yo creo que es un llamado a todos para ver nuevas formas organizativas, sociales, políticas, pero también esas formas sociales, esas formas políticas, organizativas, también depende de lo que nosotros hacemos cotidianamente. Comprendo. Y consumir responsablemente y producir responsablemente es un elemento muy fuerte, uh-huh, que nos puede ayudar mucho. La correspondencia entre la palabra, la reflexión y la acción cotidiana, ¿no? Correcto. Justamente. Uh-huh. Bien, Eloísa, pues ahora sí tus palabras finales, perdona. No, pues realmente eso, nada más que hacerme eco de lo que ha dicho por Esmilo. Hay que entrar en un consumo y una producción muy responsable, y sobre todo muy apegado a la vida, porque si nos fumamos el tema de la vida, de la naturaleza, de la tierra, pues no estamos en nada, o sea, no caminamos hacia ningún lugar. Entonces, mis mejores deseos, digamos, porque la lucha se mantenga y sobre todo se llegue a transformar maneras de pensar, de sentir y de actuar, porque enfocado siempre al tema de la vida, ¿no? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Por un abrazo a todos los radioescuchas, pues, y muchísimas gracias, Flores Milo. Eloísa, pues un abrazo y estamos para la siguiente programación. Gracias a usted. Sí, gracias. Gracias, que muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chévere. Pues mira, muchísimas gracias por tu tiempo. Chao, chao. Madre Govinda, MC Chandra, una vez más, Nino Manjari, para el mundo entero. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.